Bien, seguimos en Seres de Luz. Qué linda canción, esa que sonaba, me decía Norita, igual. Y es real, bella la música y lo que viene. Todavía nos queda hasta la hora 13. Aquí estamos en Seres de Luz. Hoy como muy conectados a este instante, más que nunca. Mucho más que nunca, porque así debe ser. Bueno, en este bloquecito voy a hablar con una querida amiga que hace un tiempo no la veíamos y tampoco estaba aquí en el programa. Ahora viene con excelente, siempre vino con buenas noticias. Estas son excelentes. ¿Cómo andamos, Norita? Muy bien, con este logro muy bien. Es Nora Pin, ustedes recuerdan, nutricionista holística, y en este caso viene con buenas noticias porque viene con un libro de regalo para nosotros y a modo también de presentación para la audiencia, Pasiones y Misterios. Sí, bueno, ¿cómo te cuento? En realidad son cuentos que fueron escritos durante años en tránsito de Buenos Aires a San Juan. Son distintas historias. Yo escribo desde el año 2000, en realidad. Uh-huh. Yo escribía para los medios sobre notas de mi área de mi profesión. Y bueno, mi primer libro se editó en el 2011, que tenía que ver con literatura y con cuestiones de la alimentación y de la vida. Y después seguí escribiendo. Y bueno, surgió este otro libro. Antes tuve una mención por otro libro que edité, luego tuve un premio a nivel nacional, entonces dije, bueno, me animo, empiezo a revisar todo lo que he escrito, en prolijo, corrijo y lo edito. El libro es la historia de personas, seres humanos, hombres y mujeres de la Argentina, porque a mí me tocó empezar a escribirlo en Buenos Aires, en capital, la ciudad de Buenos Aires, en San Juan, por donde viajaba. Soy muy observadora, por ser nutricionista clínica, yo soy muy observadora. Uh-huh. Y bueno, cada historia cuenta situaciones que tienen que ver con pasiones de los hombres, que pueden ser el amor, el desamor, el abandono, uh-huh, la traición, la resiliencia, la posibilidad de salir a pesar de venir de lugares terribles y poder salir adelante, el lugar de la mujer, los cambios que han acaecido en todas estas épocas y que todavía aún en el siglo XXI hay cuestiones en donde la mujer sigue siendo teniendo un lugar no muy claro de sumisión. Uh-huh. Hay historias de mujeres que por su dignidad prefieren volver a empezar todo y dejar todo. También los hombres buscando un lugar en estas nuevas cuestiones de roles en las sociedades. Uh-huh. Así que hay de todo un poco, situaciones en donde, como yo soy profesional de la salud, también cuento historias que vienen de atender, donde uno cree que es el que sabe y va a salvar y en realidad se salva con ayudando al otro. Uh-huh. Donde se intercambian los roles, donde el afecto, esto que nos dicen, no te relaciones tan afectivamente, que no corresponde, y de repente te relacionaste tanto que hay un ida y vuelta en la cura de una persona. Uh-huh. Y misterios tiene que ver con situaciones que están resueltas de manera no tan reales. Bien. Donde aparece un poco la fantasía, eso en literatura es fantasy. Entonces hay situaciones, la naturaleza en San Juan a mí me impactó mucho. Veo que mencionas mucho acerca de los perfumes de la naturaleza, sí, esos aromas, sí, ¿sí? Bueno, los colores. Sí, a mí mencionas la primavera. Sí, sí, a mí me impactó primero lo imponente de las montañas. Uh-huh. Que parecen impenetrables, que están ahí siempre, constantemente. El viento sonda, cómo incide en el cambio en un día. Uh-huh. El primer sonda que yo viví acá en San Juan era de 130 kilómetros. Yo quedé impactada, salí a la calle como diciendo no pasa nada y me di cuenta de la fuerza que tenía la naturaleza. Empecé a escribir un cuento de esa historia, nace Refugio, que es uno de los cuentos que están en Misterios. Uh-huh. Hay también contacto con zonas donde hay mar, donde hay inundaciones, las inundaciones de las provincias de Buenos Aires cuando yo vivía por allá también me impactaron muchísimo, como cómo el agua puede llevarse la vida de una persona y cómo se puede salir adelante después de eso. O sea que hay, y también en el fantasy hay muchas resoluciones que tienen que ver con la existencia de un más allá que te puede salvar. Eso iba a preguntar, sí. Que no es solo fantasía pura por literatura, sino la posibilidad de que además de lo concreto de tu pasión, de tu vida como ser humano, como mujer en los distintos ámbitos, como hombre en los distintos ámbitos, como encuentros y desencuentros entre las parejas, entre las madres, entre las hijas, también hay algo que va más allá de eso. Entonces todos los cuentos que están ordenados en misterios tienen que ver con resoluciones de las historias en donde la posibilidad no es tan terrena, sino que tiene que ver con misterios, milagros, situaciones que se desencadenan y se solucionan no con el razonamiento humano. Entonces ahí luego y desde ese punto viene la aceptación de que hay un algo, ¿verdad? Hay algo y que nosotros intentamos, resolvemos, pero no tenemos en nuestras manos todo, todas las situaciones. Esa es la historia del libro. Son cuentos que están escritos en distintos años. Ah, bien. O sea, la suma de muchos. Yo escribo todos los días. Entonces, bueno, uno va sumando, después vas redondeando, por supuesto. Seguro. Entonces, hay historias que yo las leo y digo, esto fue escrito en tal lugar, en tal. A veces pongo, a veces no pongo. Por eso, en la parte inicial del libro, donde están los agradecimientos, son cuentos escritos, le puse en tránsito de Buenos Aires a San Juan. Y si los vas leyendo, vas a ver la impronta de los distintos lugares, desde la ciudad con veredas desparejas y la lluvia constante, y los cafés que se miran detrás del vidrio y ves la gente a caminar, como la montaña imponente, como un lago que desborda y se lleva a las casas de una. Y como gente que, a pesar de haber nacido en el peor de los lugares, puede salir adelante. Todo eso te vas a encontrar. Te vas a encontrar mujeres que siguen esperando el hombre ideal de sus sueños a pesar de las realidades. Y bueno, situaciones en donde que uno dice, ay, esto a mí me pasó, ay, mira. Y de encontrarse e identificarse con un algo. Y también creer que los milagros existen, no solo dejar la solución de algo en el milagro, pero sí que a veces se desencadenan situaciones que tienen que ser así, que se tienen que resolver de esa manera, no como decidí yo o como creo que tiene que ver el sentido común. Esa es la idea de Pasiones y Misterios. Buenísimo el libro. Y como vos dijiste y también has presentado, se lee fácil. O sea, sí, si van una historia tras otra, sí, como que te son atrapa. Son historias que pueden leerse independientes, están agrupadas en Pasiones y Misterios porque las primeras tienen que ver con las pasiones bien humanas. El amor, el desamor, la traición, el odio, el reencuentro, esto es bien humano. Sí. Y Misterios tiene que ver con esas pasiones, pero resueltas por un más allá. Qué bonito. Sí. 277 páginas para entretenerse. Sí. Y hay que agradecerle a gente porque me contaba, y qué bonito esto de que cuando ella siente escribir, ¿no? Ahora, sin duda, y por cómo cuenta, le ha puesto mucha pasión a todo esto. Y sin duda, no es un misterio cómo se resolvió esto de la edición. Está bella la tapa. Ahora vamos a subir una foto para que ustedes puedan observar la bellísima la tapa, y hay que agradecerle a quien trabajó, colaboró, sí, ¿verdad? Sí, acá esto fue hecho a pulmón con ayudas, o sea, la imprenta, por supuesto, cobró lo suyo, pero el libro, yo tengo el concepto así como me lo enseñaron mi primera profesora de literatura. El libro es una estética en su conjunto. Exacto, es un todo. Es un todo, no es solo el contenido de lo que se escribe. Entonces, en el agradecimiento, yo, por supuesto, me refería a la artista plástica Alejandra Rodríguez, que ella conocía el libro porque lo corregimos en un taller en conjunto. Y ella es pintora y dibujante. Entonces empezó a ella me dijo, si lo editas, yo te lo dibujo. Le tomé la palabra, cuando tomé la edición, empecé a armarlo, a corregirlo, a ordenarlo. Ella empezó a mostrarme distintas pinturas que se referían a las historias, las fuimos eligiendo. El dibujo interno de pasiones y el de misterios también fue realizado por ella, pero compenetrándose en estas historias que la conmovían profundamente. El prólogo también está realizado por Yael Nayar, que también escribe, escribe apasionadamente, y ella conoce el libro y le encantaba, entonces su prólogo fue de ella. Y la edición colaboró una colega mía, que es la licenciada Andrea Sardinia, y su pareja Gonzalo, que son que tienen mucha experiencia en edición. Todo eso fue generosamente hecho sin ningún tipo de a modo de colaboración. Profundamente agradecidas a ellos, a mis profesores de literatura, Alicia Melo, Ernesto Simón, Laura Yazán, escritores, periodistas que tuvieron que ver en mi formación, en la corrección, en un montón de cuestiones de lo que yo quería contar, y me ayudaban a cómo contarlo. Cuando vos tomás clases, es como una guía muy respetuosa de decir, bueno, a ver, que siempre el profesor de literatura creativa sugiere. No te dice, oh, esto no. ¿Sí? Tal cual, es respetando un poco el estilo. O sea, sí, que este libro surge después de años de escribir, además de que de antes yo ya escribía, y el libro sí lo escribió el escritor, yo soy escritora, claro, o sea, a mí no me conocían como escritora, porque bueno, mi trabajo con el que me gano la vida es mi profesión, pero bueno, siempre me hago a tiempo a escribir, es una pasión. Está buenísimo. Y esto, no sé si crees que diga el jueves que viene. Por favor, sí, hay una presentación ya. Sí, yo pertenezco, por suerte, porque me abrieron sus brazos la Sociedad Internacional de Poetas y Escritores y Artistas de San Juan, que tiene una sede en San Juan. Ellos llevan mi libro junto con los libros de todos los escritores de esa sociedad, donde se preste, lo circulan, lo hacen ver. Me han acompañado en la presentación de la Feria de Villa Krause, de Rawson, y también ahora CIPEA se presenta. Esto va a ser el próximo jueves. Se presenta el jueves en la Sociedad Israelita, en donde se presentan cuadros de pintores de la sociedad, libros de los escritores, entre ellos mi libro. No es una presentación individual, es una presentación de la sociedad de CIPEA, en esta, porque CIPEA es una ONG que está vinculada con distintas sociedades. Allí se va a hacer un evento, va a haber música, va a haber algún juego literario, y bueno, quizás sea la última actividad de CIPEA de este año. Bien. Seguramente el año entrante habrá más nuevas presentaciones. Perfecto, ¿el 25 entonces? El 23. El 23 a partir de 7:30, 8. Perfecto, bien. ¿Y dónde se consigue el libro? El libro se consigue en la librería Hora Libre, que está en 9 de julio y Circunvalación, que eso yo lo voy a subir al Face, y es venta directa, porque yo lo inscribí como venta directa. Qué bueno. O sea que se tienen que comunicar conmigo a mi celular, si querés pasarlo. Por favor, ahora lo decimos. El WhatsApp. 2644-999148. Tal cual. Si quieren. 2644-999148. Quienes lo desean, se comunican con Nora. Ahora no la licenciada Pin, sino con Nora. Les interesa ver el libro, y el jueves 23 están invitados a este evento, donde van a ver también otros libros de otros escritores sanjuaninos, van a pasar un momento agradable, y agradecida que me diste este espacio para poder difundirlo. Gracias a vos por tenernos en cuenta para la presentación y hacer la invitación al aire. Que sea todo un éxito. Ojalá. Así sea. Muchas gracias. Nora Pin, ella como nutricionista.